pues que tanto tiempo te burlaste de mi vida. Y andas por el mundo riéndote de mi desdicha. A pesar de todo yo te seguiré queriendo. Y con esto te digo que un tonto yo he sido. Cuánto me has herido y aún te sigo amando. Bien sabes lo tanto que te amo, y haces que en mis ojos brote un triste llanto. Un tonto yo he sido. Cuánto me has herido y aún te sigo amando. Si tú bien lo sabes, que es lo que anhelado, el verte a mi lado, de blanco mi amor. Me prefiero muerto que verte con otro, salir de la iglesia del brazo mi amor. Si tú bien lo sabes, yo he sido, cuánto me has herido, y aún te sigo amando. Bien sabes lo tanto que te amo, y haces que en mis ojos brote un triste llanto. Un tonto yo he sido, cuánto me has herido, y aún te sigo amando. Bien sabes lo tanto que te amo.